fiesta. Vamos, Nelín. Vamos, mami. Voy ahora. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas como un loco atrevido. Bueno, sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido y sospechas cuando te nombré. Y yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Te juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Ahí va, los piratas del Marqués, concediendo la carrera, están solo tú. Vamos, los frecuentes de la cadena. Ahí va, vamos, Flor. Y yo tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, y que lucha más cada día porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría. Por el corazón levanto una tormenta enfurecida de aquel momento en que te vi. Y yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Te juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Llámate por cabo, Miguel y Ofre. Vamos, amor. Opa. La chancha. Para las chanchas, eso de San Pablo, Michael. Y yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Vamos, Colo. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Bomba, los chicos en la calera. Vamos, che, arregla, viu. Las morenas de Villadela. Ahí está. Vamos, jueves, San Martín. Y dale power. Y vamos, que gracias, fiestero. Ahora ustedes. Tú lo sabes. Tú lo sabes que viene el loco. Arriba la bocina. Buenas noches. Las mimosas, ya solo tú, Bella Vista presente, Mendiolaza, los aventureros, Villa Allende para el pollo de César, me pedí, todo bien, papá. Ahí va, yo de fondo fiestero. Yo podré alcanzar y darlo todo por ti, porque eres para mí lo que nunca presentí. Podré construir caminos llenos de paz, porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar. Construiré contra el mundo entero al fin ilusiones, castillos en el aire por ti. Y la soledad no existe. Porque llenas de mi vida de ternura y alegría. Y la soledad no siento en mí, no siento en mí. Porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí. Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía. Eres mi aliento, eres mi abrigo. Porque a partir de ti sé que he vivido. y darlo todo por ti, porque eres para mí lo que nunca pretendí. Y podré construir caminos llenos de paz, porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar. Construiré, encontré el mundo entero al fin, ilusiones, castillos en el aire por ti. Y la soledad, soledad, no existe más, no existe más, porque llenaste mi vida de ternura y alegría. Y la soledad, soledad, no siento en mí, no siento en mí, porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí. Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía, eres mi aliento, eres mi abrigo. Levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, mi vida, para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti. Deja que las noches se aferren a tus sueños, para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Deja reprocharte con ese loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso olvidar, pero nunca digas que no volverás. No, no, para su captura social, el Cali, ¿qué tal? De la 11, 25, 20, gracias, Sony, Mutele, Loki, ala. Deja que mis noches se aferren a tus sueños, para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Deja reprocharte con ese loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverá. Para el pollo, el pupi, y el nano, la vigión, el verde, el gato, para el gringo, deja chata. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverá, pero nunca digas que no volverá. No, no, no, vamos chicos, levante las palmas, vamos, vamos, vamos, vamos, que se escuche. Suárez presente, ahí nomás. Ahora Sole, la leche de galera. Hace tiempo que merezco encontrar un buen querer. Alguien verdad me quiera como yo quiero y me sea fiel. Mírame que estoy pendiente de lo que puedas hacer. Hazme lo que tú quieras porque soy solo de ti, ya ves. Hazme lo que tú quieras porque soy solo de ti, ya ves. Deja que te lleve, te lleve. Deja, deja, deja de llamar. Deja que te lleve, te lleve. Vení, baila. Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento, aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero. Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento, aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero. Bien, para el coro, Providencia, Chacarito, Chacona, Morena, Villadera, presente, para Pichuca, lado de Playa de Oro, ala, para Locopiri, ala. Así tengo que merecer.